Marco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que por estas horas está cumpliendo 16 años. Este programa federal que nació un 13 de julio del año 2007. Así que hoy también celebramos esta nueva temporada que se cumple de nuestra producción semanal de las radios comunitarias. Y en el programa de hoy nos metemos en el sentir de una zona del país que es cuna del folclore y promotora de talentos. Conocemos cómo funcionan las cooperativas escolares en las que se están organizando estudiantes de una provincia pionera en el cooperativismo. Nos preparamos para un recorrido cultural que unirá la música y el arte de distintos lugares de América del Sur. Y también amplificamos las voces que se levantan en una provincia que cada vez se parece más a una dictadura. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. No vamos a poner un freno, ¿eh? Van a ir en cana, van a ir presos los que tienen que ir presos. En Jujuy, la violencia estatal superó todos los límites. Las protestas contra la reforma de la Constitución Provincial llevan varias semanas y no pudieron ser detenidas con las amenazas del gobernador Morales y sus funcionarios. Se va a perseguir a los autores materiales, a los cómplices y a los instigadores con penas en concurso real e ideal en expectativa de hasta 25 años de prisión y reclusión. Vamos a unir la suma de delitos que se han producido en este caso. Por ejemplo, los delitos de sedición previsto y penado por el artículo 229 del Código Penal, que prevé una pena de 1 hasta 6 años. Sin embargo, las amenazas se hicieron realidad y comenzaron las detenciones prometidas, incluyendo a docentes, referentes sociales y hasta abogados que acompañan las luchas populares. Medio código penal por la cabeza, con cargos como sedición, privación de la libertad, daño, resistencia a la autoridad, suman años para asegurar la cárcel a los detenidos. Van a ir en cana, van a ir presos los que tienen que ir presos. Así como su hijo, hay otras 20 hay personas. Hay dos personas más detenidas que llevaron. Tres son los desaparecidos acá. Son desaparecidos porque no sabemos dónde están. Pero hay otras 20 personas que también están... Están citadas. Están solamente citadas. Por el hecho de protestar, ¿verdad? Exactamente. Mi hijo, por ir a ver, nada más, porque no estaba participando de eso. Así que, por favor, pido justicia, porque acá no hay garantías, no tenemos garantías, y yo quiero y que mi hijo aparezca ya. Ya pido y lo responsabilizo al fiscal Alancay, a todo el personal de acá de la seccional y al gobernador Morales, que es él el que está haciendo todas estas cosas. Y yo quiero que ya aparezcan los chicos sanos y salvos. Por si algo faltaba, la policía jujeña invadió la universidad pública como si nada, como lo cuenta el docente Iván Blacut, que al otro día de estas declaraciones sería detenido. La policía, en contra de lo que dice la ley, en contra de lo que dicen justamente todos los estatutos, se presenta ante un espacio, digamos, que es el gobierno de la universidad. Digamos, es un atentado muy grave justamente contra lo que está sucediendo en nuestra provincia, un atentado realmente contra la democracia de la universidad. Van a ir en cane, van a ir presos los que tienen que ir presos. Bueno, mi nombre es Iván Blacut, soy docente de la Universidad Nacional de Jujuy. Me están deteniendo en este momento. Vamos, caballero, por favor. Ya se les explicó, acompañamos. Vamos, por favor. Este profesor universitario terminó preso, como en las peores épocas del país, cuando no había democracia. Desde la ruta se expresaron las comunidades indígenas. Más de 120 comunidades del tercer malón de La Paz exigimos la inmediata liberación de los hermanos detenidos en la localidad de Humahuaca y exigimos reiteradamente que cesen las persecuciones, amedrentamientos, y solicitamos el sobreseguimiento de quienes nos manifestamos pacíficamente en defensa de nuestros derechos. Estamos siendo víctimas de detenciones arbitrarias e ilegales. ¡Jayaya! ¡Jayaya! Un mes lleva la docencia jujeña de paro por mejores salarios. Hay maestras en huelga de hambre, comunidades indígenas protestando en la ruta, sindicatos movilizándose todos los días y ahora trabajadores presos, docentes presos, referentes sociales presos y abogados presos. Todo por ser parte de protestas sociales para las que no hay más respuesta que el no y la represión. En la puerta de la cárcel, los familiares piden la liberación de las personas detenidas y denuncian que el gobernador y precandidato a vicepresidente busca imponer el terror. Van a ir en cane, van a ir presos los que tienen que ir presos. Pedimos la libertad porque están injustamente detenidos, las causas que tienen son las mismas causas de quienes fueron detenidos el mismo 20, y pedimos que así también sean liberados. Y bueno, y que frene esta violencia que el gobernador tiene organizada, que frene la violencia, que frene la dictadura que está imponiendo en esta provincia, y que nacionalmente también se escuche este reclamo. ¿Por qué cree que el gobernador está actuando de esta manera? Y bueno, me parece que hay un interés muy grande de muchos millones de pesos, de dólares, que es lo que el litio tiene la provincia. No se escucha a los pueblos originarios que no quieren ese saqueo, tampoco se escucha a todos los trabajadores que están pidiendo que cobrar un salario digno, que se ha demostrado que hay plata en la provincia, que hay superávit, y bueno, creo que la forma de imponer todo ese poderío y ese saqueo económico es con la violencia. Acá hace falta que el mismo presidente tome cartas en el asunto de lo que está pasando en Jujuy. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En La Pampa, ¿dónde si no? Estudiantes comienzan a organizarse en cooperativas y afianzan valores como la solidaridad, la democracia y la participación dentro de las propias escuelas. Cooperativas Escolares, en la producción de Mauro Monteiro, desde Radio Kermés de Santa Rosa. Un nuevo pero viejo entusiasmo sacude a las pibadas de los colegios pampeanos. Reina el interés por la conformación de cooperativas escolares y la mirada solidaria de la economía y del mundo se desperdiga entre las juventudes de la provincia. La Pampa es una provincia donde el movimiento cooperativo es fuerte y extendido. Son las entidades solidarias las que en general brindan los servicios que en otros puntos del país son negocios de multinacionales o grandes empresas, como la energía eléctrica, internet, la telefonía o la televisión por cable. Hoy siento que es la vida que te regala un día, el corazón semillas para plantar tu herida. Esa historia de lucha tiene sus propias divisiones inferiores. germinan cooperativas escolares con pibes y pibas que la tienen clara, como Emilio y Canela D'Amelio, integrantes de la primera institución de ese tipo. Nosotros en el colegio trabajamos en todo lo que será la institución, trabajamos en la realización de conservas y fabricación de productos para consumir. Además de elaborar conservas dulces como mermeladas, también hacemos berenjenas al escabeche y todo lo que sean productos envasados. Individualmente cada uno se lleva cierta cantidad de productos para venderlos a sus familias, a sus amigos, a sus conocidos, y si no, los ponemos en ferias que se hacen en el pueblo para venderlos a la comunidad abiertamente. La organización que conlleva una cooperativa es muy importante, nos enseña a todos cómo es trabajar en equipo, dividir las tareas, sin que haya ningún tipo de jerarquía, todos tenemos las mismas responsabilidades, hacemos las mismas cosas. Sí, formar una cooperativa significa tener autoridades, es decir, algunos ocupamos distintos cargos, pero al momento de realizar las tareas todos tenemos las mismas responsabilidades. Trabajar cooperativamente es todos colaborando con todos y entendiendo que es para un fin común. Va más allá de algo individual, sino que es una experiencia que termina siendo para la vida y ayuda a todos en comunidad. La idea de las cooperativas escolares se extendió tanto últimamente que se organizó un primer y nutrido encuentro provincial. La docente Adriana González, que desde hace largos años trabaja la temática e integra Atrapasueños, cooperativa escolar de Santa Rosa, explica en Radio Kermés alcances e impactos. Son estrategias sociopedagógicas, ni más ni menos que eso. Es una forma de trabajar en el aula, desde lo metodológico, desde lo conceptual. Es una forma distinta de trabajar el cooperativismo. Es una estrategia pedagógica que fortalece la democracia, los propios estudiantes, las propias estudiantes eligen su forma de funcionamiento, eligen un consejo de administración, proponen o se autoproponen los cargos, se votan. Es fundamentalmente eso, es un trabajo sociopedagógico que realizamos en el aula, pero que trasciende fundamentalmente el aula, no se queda allí. El subsecretario de Cooperativas, Fabián Bruna, destaca el valor del programa Madrinazgo de Cooperativas Escolares. Una forma de apoyar el desarrollo de las cooperativas escolares a través de una cooperativa mayor, que es una cooperativa madrina, que no solamente sirve para financiar, sino que también tiene que tener el compromiso de acompañarlas con educación, colaborando con las actividades que hace la cooperativa. Bueno, la idea es que cada cooperativa escolar esté amadrinada por una cooperativa mayor que colabore con su crecimiento. El colegio Ciudad de Santa Rosa eligió ir por el mismo camino y armó su cooperativa Creando Oportunidades, que describe la estudiante Agustina Silva. Empezamos a principio de año cuando la profesora de Economía nos preguntó si nos gustaría participar en la Feria de Ciencias y ahí salió de hacer la cooperativa y nos fuimos enganchando y nos gustó el tema de ayudar y eso. Fuimos a un encuentro de cooperativas también los delegados. Así que ahí nos enseñaron, conocimos un par de la provincia y eso. Nos pareció que es una buena oportunidad para el colegio, para ayudar y que siga a lo largo de los años después. Nosotros, los de sexto, este año seríamos titulares y los de años anteriores, ciclo básico, serían suplentes para que el año que viene siga con la cooperativa y no se pierda. Cada uno da lo que recibe. En el colegio Olga Orozco de Toay no quisieron quedarse atrás y dieron nacimiento a su cooperativa Sin Fronteras, orgullo de estudiantes como José Carlomagno. Todo se transforma. Empecemos esto más que nada para llevarnos un poco mejor entre todos, cosas, porque sabemos que hay mucho maltrato psicológico y verbal entre las personas de los colegios en general. Entonces nuestra idea era como crear un apoyo y no sabíamos desde dónde y ahí nos fueron introduciendo el tema. Por lo menos yo como parte de la cooperativa puedo representar que fue una experiencia muy linda, muy conmovedora ante todo. Y las ideas nos gustaron. ¿Cómo danza la esperanza? En el mundo donde el capitalismo impone lógicas y discursos, la pampa tiene sus pequeños oasis. ¿Cómo danza la esperanza? En el norte y en el sur, en el este y en el oeste,

todas las compras que necesitábamos para hacer empanadas y todo eso. No, hay que moverse, mira, mientras tanto a los otros profes de folclore les digo, miren, ¿cómo era que decían antes? Ya en junio no hay ni jojoro pa' jumar, así sabían decir, el dicho era así. Y entonces después quedó con que es la parte del viento. Yo siempre le digo, es la parte del viento donde cosechamos talento. Y queda todo el versito, ¿viste? Y los otros se mueren de envidia. Que le digo, mira, acá en Neuquén nosotros tenemos pintores, escultores, gente que ha trascendido al país, al mundo. No, Neuquén es trascendente. Y bueno, y hay que seguir para adelante. Yo considero que esto tiene que seguir, porque esto lo hace bien el pueblo. Mira, yo veía muchos chicos que tenían vestidos, ropa, qué sé yo. Bueno, trabajan los que venden tela. Trabajan las costureras. Por ejemplo, nosotros hemos comprado todo aquí, la carne, el aceite, el huevo, todo para hacer la comida. Y también eso es un movimiento en el pueblo. Venden los que venden botas, venden los que venden alpargatas, venden los que venden sombreros, venden los que venden fajas. Bueno, sí. Movimiento que genera estos encuentros. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. Músicas, danzas, artes y oficios hacen al saber del pueblo. De Anfunes es folclore y pasa de mano en mano sus raíces como fruto. Si nosotros seguimos como un profe, así para ser profesor, me gustaría tener un lugar para poder enseñar folclore y estudiar. No sé si esto va a seguir siendo medio como que me estoy despidiendo del reencuentro, pero estuvo muy bueno este año. Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Circuito Cultural Guaraní Tour, un recorrido de 2 meses por la música y el arte latinoamericano. Radio Estación Sur, desde La Plata. Diferentes gestores culturales de la República Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay se unieron para darle vida al Circuito Cultural Guaraní. Esto nace de una propuesta directa desde Paraguay para poder exactamente acercar quizás como un circuito cultural de esta convocatoria a diferentes productores de los diferentes países, en también promover no solo la música, bueno, las artes visuales, sonoras, sino también los espacios culturales que hay en las diferentes ciudades, en los diferentes países. En colaboración con instituciones públicas culturales de toda la región, lanzaron el Circuito Cultural Guaraní Tour 2023. Es un poco la idea promover la riqueza cultural de Latinoamérica, ¿no es cierto? Ese es como el objetivo. Y encontramos también entre nosotros, que a veces estamos muy atrás de las redes, pero no nos conocemos las caras, no sabemos quiénes son o qué hacemos. Entonces también es un poco encontrarnos en nuestras propuestas y, bueno, surgió esta posibilidad, se gestó en diferentes espacios del país y así será. Nat Soule, gestora cultural de la ciudad de La Plata, abrió las puertas de Otra Casa para la primera jornada de este Circuito Cultural Guaraní Tour. Estoy muy contenta de que me hayan convocado. Sama y sus colegas directos de Paraguay, que tienen una productora muy grande y muy importante en Paraguay. Ellos gestionan un festival que también es muy grande y muy conocido en Paraguay, que es el Reciclarte. Y la intención que tuvieron este año es traer un poquito de ese festival o de lo que ellos tienen para mostrar allá a Argentina. Entonces, durante 2 meses, en diferentes espacios del país, se va a celebrar un encuentro entre los espacios y varios artistas que vienen directo desde Paraguay, curados por esta productora, y a compartir, en este caso, con artistas argentinos en Otra Casa y también con artistas brasileros, artistas de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, o sea, todo lo que es Latinoamérica, ¿no es cierto? En este evento que se está desarrollando por primera vez en Argentina, que comenzó el pasado 10 de julio y se extenderá hasta el 16 de septiembre, la premisa es reflexionar sobre la importancia de la cooperación cultural y la circulación de bienes culturales dentro de la región latinoamericana. Uniendo a América Latina a través del arte como transformación social es el lema de esta gira imperdible que celebra la circulación de toda nuestra cultura en Argentina y Paraguay, buscando promover la riqueza cultural de nuestros pueblos y fortalecer los lazos que nos unen como una gran familia latinoamericana. Hola, acá Juanma, baterista de Guauchos. Hola, ¿cómo están? Soy Patrick Altamirano. Estoy integrando la gira del Circuito Cultural Guaraní. Bueno, la verdad que estamos desembarcando por primera vez en la otra casa, en La Plata, contentos de estar acá. Venimos así como en manada con los amigos de Altamirano, con los DJs. Vamos a estar haciendo una gira que arranca acá en La Plata, después seguimos en Niceto, nos vamos para Rosario y cerramos en Formosa de locales. Y realmente estamos muy emocionados con lo que estamos viviendo y esta gira fantástica. Y la verdad que es una emoción muy grande poder crear este puente que nos conecta. Creo que el arte es una manera interesante de conectar a las personas, sin duda alguna. Nosotros venimos a traer un poco el mensaje de ese rincón de toda esta región, que es una región principalmente guaraní. Estoy hablando ya desde Formosa, Corrientes, Misiones, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, pasando por Mato Grosso do Sul, Bonito. Y bueno, es todo, creo que es una región muy rica, muy linda, con muchas cosas para contar, historias maravillosas. Así que estamos celebrando este inicio de acciones colectivas para nosotros, que estamos todos muy cerca, que tenemos un circuito y que ahora ese circuito lo legitimamos y estamos llegando acá en conjunto, en bloque, para contar un poco sobre nuestra arte, nuestras vivencias y demás. Y nosotros representamos un pedacito de eso, así que es una alegría inmensa realmente poder estar en esta gira, y el recibimiento de la gente acá en La Plata también fue fantástico. Estamos en el contexto con les amigues de la otra casa y nada, con ganas de que esto sea solo el comienzo, esa es la idea, ¿no? Y que no solo nosotros, sino muchos artistas de la región puedan venir acá a compartir con todos ustedes. Muchas gracias por el espacio y por acompañarnos en la difusión. Este circuito itinerante se presentará en diferentes espacios importantes para la cultura de todo el país. Pasará por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por La Plata, por Formosa, por Corrientes, por Resistencia y terminará en Asunción, en Paraguay. Entonces creo que va a ser todo nuevo, no solo trabajar con ellos que también trabajan desde el mainstream, o sea, con un mainstream en Paraguay, sino que también se vienen a conocer espacios como Otra Casa, que es un espacio pequeño, un espacio autogestivo, un espacio que tiene otras dimensiones, otras posibilidades, otras lingüísticas. Y la verdad es que hasta ahora venimos trabajando súper bien, puedo hablar desde Otra Casa. Ha sido bastante fluido, no solo la comunicación, sino el desarrollo, el encuentro, la organización del evento. El evento es con entrada libre y gratuita. Eso creo que es como lo más importante que tiene. Durante esta primera gira, seremos testigos de presentaciones en vivo de diferentes artistas destacados de la República Argentina y del Paraguay, mostrando la diversidad de nuestras raíces y la creatividad contemporánea que define a nuestra región latinoamericana. O sea, la cultura del mundo de Latinoamérica, a todas las personas que tengan ganas de venir a conocer la música, a conocer las visuales, a charlar con un montón de artistas de otros lugares, con una entrada gratis y accesible para todos. Se llevarán a cabo exposiciones, talleres y otras actividades interactivas que nos invitarán a sumergirnos en la magia del arte. En las redes de Circuito Cultural Guaraní están todas las fechas, con todos los artistas, con todas las salas, con todos los lugares. Se van a encontrar con toda la información de estos dos meses y se va a ir subiendo también en el tiempo que transcurra, fotos, imágenes, videos, todo lo que se vaya sucediendo en los lugares. Durante dos meses se llevará a cabo en diferentes escenarios a lo largo y ancho de la República Argentina este Circuito Cultural Guaraní Tour. Desde el pasado 10 de julio y hasta el 16 de septiembre tendrán 5 paradas: La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, Corrientes, Resistencia, Chaco, y finalizará en Asunción, Paraguay. Esto fue una producción de Radio Estación Sur para el Expreso Farco. En las voces de Diego Cisternas y Belén Raggio. Felices 16 años. Felices 16 años de comunicación popular en red. No hay tiempo de más.